Capítulo 12 del libro de Ezequiel, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 12. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto tú, hijo del hombre, hazte aparejos de marcha, y pártete de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus aparejos como aparejos de partida, de día delante de sus ojos, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale para partirse. Delante de sus ojos horadarás la pared, y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros. De noche los sacarás. Cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque en señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado. Saqué mis aparejos de día, como aparejos de partida, y a la tarde horadé la pared a mano. Salí de noche y llevélos sobre los hombros a vista de ellos. Y fue a mí palabra de Jehová por la mañana, diciendo: Hijo del hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Diles: Así ha dicho el Señor Jehová: Al príncipe en Jerusalén es esta carga, y a toda la casa de Israel que está en medio de ellos. Diles: Yo soy vuestra señal. Como yo hice, así les harán a ellos. Al pasar a otro país, irán en cautiverio, y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche, y saldrán. Horadarán la pared para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él, y será preso en mi malla, y harélo llevar a Babilonia, a tierra de caldeos, mas no la verá, y allá morirá. Y a todos los que estuvieren alrededor de él para su ayuda, y a todas sus compañías, esparciré a todo viento, y desenvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las gentes, y los derramare por la tierra. Y haré que de ellos queden pocos en número, del cuchillo y del hambre y de la pestilencia, para que cuenten todas sus abominaciones entre las gentes a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, come tu pan con temblor, y bebe tu agua con estremecimiento y con anhelo, y dirás al pueblo de la tierra: Así ha dicho el Señor Jehová sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor, y con espanto beberán su agua, porque su tierra será asolada de su multitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas serán asoladas, y la tierra será desierta, y sabréis que yo soy Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, diciendo: Prolongarse han los días, y perecerá toda visión? Diles, por tanto: Así ha dicho el Señor Jehová: Haré cesar este refrán, y no repetirán más este dicho en Israel. Diles, pues: Se han acercado aquellos días, y la palabra de toda visión, porque no habrá más alguna visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré, cumpliráse la palabra que yo hablaré, no se dilatará más. Antes en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y cumpliréla, dice el Señor Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: La visión que éste ve es para muchos días, y para lejanos tiempos profetiza éste. Diles, por tanto: Así ha dicho el Señor Jehová: No se dilatarán más todas mis palabras. Cumpliráse la palabra que yo hablaré, dice el Señor Jehová. Fin del capítulo 12. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.